guardado para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. No detengas el momento por las indecisiones. Con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Ay, pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo. Para el concierto La Mega Mezcla el sábado 27 de abril. Que baile la morena, ¿cómo? Que goce la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena, ¿cómo? Que baile la morena, que goce la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena. Esa nena va a bailar, sube bebé. Esa nena va a gozar, cheque bebé. Por aquí, por allá, move bebé. A ella le gusta disfrutar, cheque bebé. El único e inimitable DJ Charlito con la mejor mega música por Mega 97.9. Right, Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y mucho más. Estación oficial del concierto La Mega Mezcla, sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey. Es el Es el concierto más grande de esta primavera. Mike Towers, Eladio Carrión, Arcángel, Wisin, Darell, Mora, Ryan Castro, Secreto, el famoso Biberón y muchos artistas más por confirmar. Recuerda que los boletitos están a la venta ya en Ticketmaster.com y lo que te vas a ganar son todo cortesía de AT&T. Conectar lo cambió todos los abogados de accidente. 1-800-CANTAZO, la Mega 97.9 y más. Y mira, esos boletitos súper fácil para obtener en esta tarde. Cuando escuches la canción El Cielo de Mike Towers y Fade, solo tienes que ser la llamada número 9 al 212-845-9790 y te ganas el par de boletitos. A las 55 llega Nilda. Sigue la novela de William Levy y su esposa. ¿Qué será? A las 55 ella te cuenta eso. El tráfico y el clima y más. Asesino divino, ma. Que yo estoy pensándote, para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta. Vamos a comer, baby, aunque no sea formal. Y si nos envolvemos no me asusta. Tienes cara de que te gusta, puta, puta. Nada de lo romántico. Te ves cara, fantástico, fantástico. Más que problemático. Todo lo que voy a entrar, tú sabes lo que me gusta. Sigue buscándome que yo no voy a fantasmear. Te voy a correr la multa. Yeah, baby, bienvenido al party. Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah. Rubia desde que no tiene ID. Se pone mi hombre y se sube la fiesta, yeah, yeah. Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa. Una experta, es una chimba. A la disco que llega y a la destroza. No le pongo freno, cesano, cesano. Me la baja hasta el suelo. She say, say, say. No le gusta lo normal, todo es extremo. Déjame ver todo, yo sé que no. Tú te ves cara, clase, fantástico. Di qué problema a ti. Tú yo loco por entrar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue jugándome que yo no voy a cambiar. Te voy a correr la puerta. Concierto de Bad Bunny. Oña, vi que te dejaste de tu novio, baby, me alegro. Dile, vamos a celebrarlo en Perro Negro. Dile, tú no quieres arreglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami tiene el party prendido. Saco tu cibeto y sorprendido. Me dijo que la amiguita está por el trío. La loquita es un lío. Si lo pide reggaetón, hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque tú tienes cara linda. Que los déjalo con chulo como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda. Un igual de disco voy a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo. Dile. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Percho, Bad Bunny, baby. Aparentemente estabas contento, estabas feliz. Besando la herida, así como antes me besaba a mí. En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando. Ojalá me piense. La mega mezcla. Llegamos hasta el quinto, te extraño tanto, sitio distinto. Me duele ver cómo me dejas visto. Tú me extrañas un poquito. Yo misma los pajaritos me dicen, ¡eh! Hey. Estaría tomándomelos contigo y no por Hour si estás escuchando la mega mezcla con DJ Carlito. En vivo por la número uno en Nueva York, 97.9. Shimoni, baby. Artista confirmado para la mega mezcla. Dale. ¿Y qué pasó? El heavy hitter DJ Carlito, el único DJ sin apellido. Por Mega 97.9. Dame de tu falla, pégame la nalga, que tú no seas por mí. I got that night-night, put a man right to sleep. Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet. I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an empanada mama that he love to eat. Love like Jackie, tú eres mi tigre. Muéndeme duro de te culo, nunca te olvide. Pero si me robas dos besos, salto cero, ya ni lo pienso. Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa. Yo no sé si quiero parar. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla 97.9 la mega. ¿Quién tiene puntería? La mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Estación oficial del concierto La mega mezcla, el sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey. Ticketmaster.com. Pero la llamada número 9 al 212-845-9790. Se gana un par de boletos right now. Así que mi gente, arranca a llamar, que DJ Carlito y Nilda Rosario te van a llevar a ese concierto. Nilda, ¿qué está pasando con el papi de las nenas? Oye, mira lo que se supo. Se supo que fue ella la que dejó la casa. La esposa de Willa Levy fue la que dejó la casa hace 2 meses. Que hay un reporte de la policía que la hija de Willa Levy fue a buscar una ropa a su casa, entró, no podía abrir la puerta, trató de abrir la puerta. Cuando llegó, supuestamente el papá estaba con otra mujer. Ella trató, dijo una palabra que no puedo decir aquí, la niña, tratando de abrir la puerta del cuarto, y él la empujó para que no entrar al cuarto a ver la mujer. Ahí llegó la policía y bueno, ahora es que se está sabiendo todo lo que había pasado con esa pareja. Y te estoy hablando, Carlito, mira la cara de Carlito, está bueno el chisme, ¿verdad? Hace 2 meses, así que ahora es que se va a saber cosas de William Levy y Elizabeth Gutiérrez después de 20 años juntos. Vámonos a nuestras carreteras, nos vamos a la ruta 21 en New Jersey, dirección norte, a la altura de Clay Street hasta la ruta 280, tenemos accidente, Brockner, dirección este, a la altura de la 895 y Bronx River Avenue, ahí y también un poquito llegando a la 87. 30 minutos de retrasos. Así que complicaciones esta tarde. Esta noche, después de las 6 de la tarde, comienza a llover fuertes ráfagas de hasta 50 millas por hora. Llueve hasta la primera parte del día de mañana, 64 y 54. El sábado se aleja todo esto, pero entonces se queda bien ventoso y aunque marcará 55 grados, en realidad se va a sentir en los 40. Wow, ya son las 4 de la tarde. Regresa Carlitos con mucha más música a las 4 aquí en la Mega 97.9 Salsa Merengue y más. Además, boleto para la Mega Vesca y boletos para Luis Vargas. Yo soy Nilda Rosario.